Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva edición de Músicas al Frente, un espacio mensual dedicado a la difusión de nuevos sonidos por músicas del continente americano, España y otras partes del mundo. Músicas al Frente transmite cada último domingo del mes por Bócalo Radio en el bloque de domingos en Bócalo. En Chicago nos sintonizan por el 91.1 FM y bócalo.org. Y también llegamos cada último lunes del mes por la señal de nuestras hermanas de Radio Cósmica Libre en la Ciudad de México a través de radiocosmicalibre.org. Y no olvides que estamos en formato de podcast, encuéntranos como Músicas al Frente en el podcast de Domingos en Bócalo en Spotify y Apple. Les saluda Rocío Santos desde Chicago, productora, conductora y editora de Músicas al Frente. Y hoy nos encuentra nuestra compañera Karina Cabrera, le mandamos un abrazo. Ella es periodista musical, fundadora de la plataforma Sonoridad y creadora del mapa de músicas mexicanas, a quien pueden seguir en sus redes de Sonoridad MX. Desde Lima, Perú, le damos la bienvenida a la periodista Zoila Antonio Benito, fundadora de La Antígona, el primer medio con perspectiva de género en el Perú. Zoe, llegamos casi al fin de la primavera, aunque por estos rumbos acá en América del Norte, pues a veces se siente como si el invierno nunca se fue, pero justo vamos a hacer este recorrido musical que nos va a calentar el cuerpo, así que ¿cómo va todo por Perú? Por allá que están en otoño, ¿no? Así es, Rocío. Muchísimas gracias por la presentación. También extrañamos mucho, mucho a Karina. Le mandamos un abrazo. Y justo como decías, ¿no? Este cambio de estación, bueno, en el caso ya más de Sudamérica, pues tenemos ahí el friecito que nos está acechando. La verdad, no cae nada mal después de un verano bastante intenso, con bastante bochorno, y extrañaba colocarme los abrigos, la bufanda, el gorrito, ¿no? Como para ahí hacer combinaciones en mi vestuario. Sí, la verdad yo también, me gusta mucho como esa época de otoño. El invierno no tanto, pero vamos a calentar el cuerpo a través de la música. Y voy a arrancar con un proyecto que hace mucho que no escuchaba y de repente pues ya sabes que nos llega la información de diferentes artistas y tenemos que hacer un resumen bastante breve, ¿no? Porque en este programa lo que hacemos es que cada una escoge tres canciones. Y entonces en esta ocasión pues me di a la tarea de pues sí, reducir toda esa lista de lanzamientos que surgieron en este mes de mayo. Quisiera arrancar por una música que ahora radica acá en Estados Unidos. El nombre artístico es Pecas. Pecas es el proyecto solista de la música española Sandy Davis, asentada en Nueva York y también un rato estuvo por la Ciudad de México. Y este mes nos hizo entrega de su nueva canción que lleva por título Beautiful, que es un adelanto de lo que será su próximo álbum titulado Best Face. Y llega después de unos años de publicar un EP titulado After Dark, que nació en 2018 y que fue por entonces que la escuché, pero de repente le perdí la huella y no supe nada más. Resulta de que Pecas o Sandy Davis tuvo una estadía en la Ciudad de México y entonces decidió grabar ahí y también en New York City. Y sumó en coproducción a Wet Bass, que es un músico mexicano, y a Enrique Toussaint. Ella comenta algo muy interesante de este proceso de grabación de esta nueva canción y de este nuevo álbum que tiene tintes neo soul y que siempre como que se ha resaltado por como andar en ese género, en lo soul, en el R&B. Ella comenta lo siguiente, que le ayudó a romper la rigidez que traía de Nueva York al sumar a ambos productores para experimentar. Entonces de repente como que se da esta oportunidad de experimentar, de ir más allá de lo que ya había publicado. Y esta nueva canción, Beautiful, llega acompañada de un video que es dirigido por la cineasta argentina Nata Failde, que le da otro sentido a la canción, porque si escuchas la canción por sí sola, yo creo que de repente como que puede sentirse como que le está cantando o se está refiriendo como a una pareja, ¿no? De repente puede tener ese sentido, pero creo que ya viendo el video, o sea, la canción trata este tema de una pérdida violenta que se da en un choque en motocicleta que tiene esta protagonista, que es Pecas, y está buenísimo porque transmite ese sentido de desorientación, pérdida, que visualmente me encantó, pero que eleva también el sentido de la canción y de la música. Y de hecho ella en la canción menciona, estoy en tus manos completamente. Y yo cuando lo escuché al principio, yo decía, o sea, me llamaba la atención como a quién le habla, ¿no? Y de repente se dan estos cuestionamientos cuando uno escucha una canción. De repente en el coro dice, Please don't go away. Es una canción bilingüe. Y vean el video, les va a transmitir quizá esa sensación. A mí me hizo pensar como que este estoy en tus manos completamente se refiere más bien a la vida, ¿no? Como que de repente, o sea, realmente estás en manos de la vida, de lo que te proponga la vida, de ese camino que te está trazando la vida, pero de repente cuando pierdes algo, estás como ahí tratando de buscarlo o de ir tras eso, que ya no está, ¿no? Así que vamos a escuchar esta canción bien bonita dentro de la escena del Neo Soul. Ella es Pecas y esta canción es Beautiful. Continuamos con esta primera parte de Músicas al Frente, resumiendo los lanzamientos del mes de mayo de este 2023. Y ahora Zoila nos va a llevar a la música house, a la música techno. Uy, sí, de verdad que es una colaboración que me ha sorprendido muchísimo, que me ha agradado bastante porque no solo he estado escuchando a Cinego, sino también a Angélica García, a French Brides. Estos tres artistas vienen para traernos el tema llamado Quema. Hay una sinergia, ¿no?, entre la voz de Angélica García, el beat del artista colombiano-mexicano Cinego y el canadiense French Brides, y hacen de Quema una gran canción. Más que bailar, nos permite movernos y sumergirnos entre paisajes sonoros latinos. Hay muchísimo talento, la verdad, acumulado. Este tema inicia con un ritmo solitario, pero que poco a poco va expandiéndose. Se escucha también la inspiración, justo como decías, Rocío, entre el house y el jazz, que vuelven de verdad al tema en una bomba a punto de explotar. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la cantante Angélica García, que realmente es un talentazo. Ella es compositora estadounidense, nació en Los Ángeles, en California, y se crió en el monte, en el Valle de San Gabriel, al este del estado. Su padre es mexicano y su madre es de ascendencia mexicana y salvadoreña. Es de su madre quien obtiene las influencias pues, musicales, precisamente, ya que ella ha sido artista y tenía el seudónimo de Angélica. Y un dato curioso de Angélica es que en 1991 figuró en los 40 primeros lugares del Billboard Hot 100 con su versión de la canción de Rosie and the Originals, Angel Baby. Y es así que Angélica García, hija, obtiene la inspiración y decide estudiar escritura creativa en Cooperative Arts High en New Haven, en Connecticut. Y luego ya regresa al sur de California para estudiar en la Escuela Secundaria de Artes del Condado de Los Ángeles, donde estudió jazz vocal y cantó en el Monterrey Jazz Festival en Monterrey, California. Y es cuando, con los 17 años, en la que su familia se muda a Virginia, antes de que ella se independice y vaya por su cuenta a Richmond. Y hasta la fecha, Angélica ha lanzado dos discos. El primero es Medicine for Birds y Cha Cha Plays. Y este segundo es mi favorito porque combina instrumentos de percusión, su voz también que es súper potente, el mixer. Justo comentaba Rocío acerca de esta caja donde creas efectos y ecos y todo lo demás. Y es dentro de este álbum que figura la canción Jícama. Y precisamente se hizo conocida por este tema cuando Barack Obama seleccionó esta canción para su lista de fin de año del 2019. Aunque en lo personal, yo me enganché más con un tema llamado Guadalupe, que de hecho lo presentó en su Tiny Desk en NPR. Y me gustó también bastante su performance, porque me recordó mucho a PJ Harvey. Tenía el look de PJ Harvey inspirado en ella y pues dije, wow, o sea, qué bacán que ella combine todo eso, ¿no? Todas sus influencias musicales, hasta su misma identidad, ¿no? Bueno, luego de estas dos producciones, ella se muda a Brooklyn para continuar el poder de su identidad. O sea, continuar explorando el poder de su identidad, que ella llama Salvamex American, y seguir cantando sobre la intersección entre el espíritu y el cuerpo, propuesta que también se traslada a la canción que vamos a escuchar a continuación llamada Quema. Los dejo con este temazo de Angélica García, French Brides y Sinego. Continuamos a través de Músicas al Frente y vamos a hacer una parada en Perú y vamos con la más conocedora de la música, de la escena que está sucediendo por allá. Así que, Zoe, cuéntanos de esta propuesta, Animals Only. ¿Qué onda con esta banda? Claro que sí, Rocío. Te traigo las ansias de Animals Only. ¿Y por qué? Porque Animals Only es un grupo peruano que debuta con este nombre el 2018 y desde entonces ha publicado varios sencillos y un EP llamado Aunque Olvidemos Insistir. Este fue sacado el 2021. Y ahora la agrupación peruana regresa, la agrupación que es pues originaria de Huancayo, de esa tierra tan bonita, de la cual también es mi familia. Me encanta Huancayo. Regresa pues esta banda Animals Only después de 2 años con este nuevo sencillo. La banda está conformada por Paola Ninamya en la voz principal, a Robert Mesa y Enzo Benítez en las guitarras, Carlos Ego Ávil en teclados y Joey Gómez en la batería. Y ahora ellos vienen con ansias. Este es el nombre de su nueva canción, que escribieron y grabaron, en plena cuarentena y con la que buscan también replantear su propuesta de indie pop. Fue producida por Jonathan Hilario y grabada en La Puerta Estudio en el mismo Huancayo. Y con ello, con ansias, marcan distancia de lo presentado en su EP debut, ¿no? Y según la agrupación huancaína, este lanzamiento busca incluir nuevos elementos musicales en su propuesta, como es la batucada y el dembow. Esta nueva producción, comentan, trata de dar a conocer las emociones y dificultades intrapersonales que vivieron durante sus años en pandemia. Lo podemos comprobar desde el título de la canción, considero. Y bueno, sin duda, es un tema con el que pretenden dar a conocer y las emociones y dificultades que vivieron durante esos años. Así que los dejo con, bueno, no los quiero dejar con ansias. Así que vamos a escuchar este tema de Animals Only. Tiempos raros porque mañanas, tiempos Vamos ahora hacia Sudamérica, vamos a Brasil, que es un país que, pues, tan rico, ¿no? Que de repente hace mucho que no resaltábamos a una música de Brasil. Hace mucho también que yo no escuchaba en qué andaba Mamundi. Mamundi, que es el proyecto de Marcela Valle. Ella es productora, cantante, compositora brasileña, originaria de Río de Janeiro, pero que por mucho tiempo también ha radicado en Sao Paulo y que tiene ya un cuarto álbum. O sea, yo recuerdo cuando empecé a escucharla porque como que fue de esas nuevas voces, ¿no? De la ola contemporánea de Brasil, que salía ya fuera de Brasil y que ya la escuchabas como sobre todo dentro de la música R&B, la música soul cantada en portugués brasileño, que se escuchaba ya y que tenía más bien como un reach internacional, ¿no? Y ahora ya tiene cuatro álbumes. Y eso me ha encantado encontrarme también con otra faceta de Mamundi, que en sus inicios quizá uno escuchaba como sus primeras canciones, que tenían una carga emocional muy fuerte, me parece a mí. Con este nuevo disco, Amor Fati, que fue publicado a inicios de mayo, fue cuando yo dije, a ver, ¿en qué anda Mamundi? Y me encuentro con un disco que hace referencia a esta ética del amor, fluidez, el disfrute, la sinceridad. Y una postura que se aparece como del amor desde ella, también como una persona que ya ha madurado mucho, ¿no? En su persona, que ya también sabe reconocer como estas dos caras, ¿no? El miedo por un lado y también cuando se mezcla, ¿no? Con esto de las temáticas del amor, pero también acerca del cuidado, ¿no? Y que son temas que, bueno, en estos recientes años pues hemos visto también como que son más claros y más relevantes, ¿no? Pero bueno, hay una canción que abre el disco que me ha gustado mucho, que se llama Amanhã. La palabra amanhã en portugués significa en español mañana, en inglés tomorrow. Y entonces es una canción que yo creo que a pesar de que no sepas portugués, y eso es algo que me encanta de la música brasileña, es cómo te transporta, ¿no? O sea, cómo su fuerza es, vocal, cómo puede generar tanto sentimiento o tanta alegría, ¿no? Escuchas una canción así y yo creo que piensas automáticamente como cuando te despiertas, abres tu ventana y te tomas ese tiempo como para disfrutar esos primeros momentos de cuando te despiertas, ¿no? Y no pensar en trabajo, en cosas que tienes que hacer. Y creo que esa es como la versión que me da ahora de este presente de Mamundi, ¿no? Como que es una parte muy reflexiva. Así que vamos a escuchar desde Brasil a Mamundi con una canción que abre su más reciente álbum, Amor Fati, y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Y esto es Amaña. Te pergunto como é que vai ser. Ela me levou pro céu. De Chicago para el mundo. You're listening to Domingos en Bócalo. Te fuiste en la media volada. Con Rocío Santos. Y bueno, vamos cerrando esta breve edición de Músicas al Frente del mes de mayo, ya que hoy nuestra compañera Karina Cabrera, quien siempre nos acompaña desde la Ciudad de México, no está con nosotras, pero por favor sigan lo que está haciendo Sonoridad, porque andan muy activas, no solamente en Sonoridad, pero también en nuestra radio hermana, Radio Cósmica Libre, que tienen muchas actividades y fue la razón por la cual no se pudo unir. Le mandamos un abrazo, un saludo. Vamos a abrirle paso a una canción que cuando la escuché hoy, la verdad es que me movió mucho. O sea, dije, ¿qué es esto? ¿Por qué no lo había escuchado antes? Por eso es que tenemos este canal de enlace con la música, porque a veces esas canciones que de repente sí son muy sonadas en otras partes del mundo y que no nos llegan a nuestros oídos, pues tú o Karina o yo misma podemos proponer para que la audiencia también se conecte con ellas. Así que cuéntame de tu siguiente propuesta, Taichu. Uy, sí, la verdad que es una artista que me ha sorprendido, es súper, súper joven, Thaís López Miranda, más conocida como Taichu. Es una cantante de trap argentina que recientemente ha sido invitada por el DJ Skillex para estar en su set del Coachella. Imagínate, o sea, tiene demasiado talento esta mujer. Y me encanta porque sus primeros pasos fueron lejos del trap. Ella subía covers a Instagram. También cantaba flamenco en bares, ¿no? Era parte del show donde su mamá bailaba, influencia pues de la familia, ¿no? Musical. Y su tema insignia era Catalina, de Rosalía, que es una de sus influencias también, así como de Nina Simone y Erykah Badu. Siempre que iba a cantar Thaís, la iba a ver Dylan, quien luego se rebautizaría como Dylan, que es un cantante de trap muy, muy famoso en Argentina. Ella luego le devolvía ese favor e iba a las fechas en las que él, pues, hacía sus freestyles, ¿no? En el Talent Broke Boys, que es el colectivo de trap en el que Dylan era parte. Y fue precisamente durante una fecha en la que fue a ver a Dylan que entre conversaciones e intercambios de conocimiento forman la Rip Gang. ¿Qué es la Rip Gang? Es un movimiento artístico del cual se unen la música urbana, el street art, el diseño y la producción audiovisual. Y ahí estaba Dylan, estaba también Taichu, estaba otros artistas como Sara Malacara, Muere Joven, Otmami, Quentin, No Duermo, Carey, entre otros. Y así comienza Taichu precisamente, ¿no? A introducirse al mundo del trap. Y ahora ella nos presenta su nuevo álbum llamado RAR, la primera producción que ella realiza, la primera producción grande, donde pues se muestra experimental, empoderada, peligrosa y ecléctica. Ella fusiona la electrónica, el pop alternativo y las historias de desamor con una estética bastante sadomasoquista, según ella comenta. RAR está siendo considerado por varios críticos de música latinoamericana como uno de los álbumes que está destacando en este 2023, ¿eh? Contiene 13 canciones y cuenta con singles como Presión, Top y colaboraciones con el chileno Álvaro Díaz, que el año pasado le fue fantástico con su álbum Fantasylandia, si no me equivoco se llama. Y de esta manera Taichu pues está desarrollando un concepto que ella pues define como el hotcore, que es una estética visual y sonora que acompaña a su disco, con mucha sensibilidad y sensualidad. Y bueno, también además de este logro con Skrillex en el Coachella, acaba de ser nominada como un nuevo mejor artista en los premios Gardel. Así que es una estrella imparable, la verdad, un diamante, así que ya se está puliendo. Desde aquí le deseamos todo lo mejor para ella, ya la está rompiendo, así que aquí va Noche de Sateo. Rimmel y tacones con el pelo planchado, dinero sucio, dinero manchado. Taca, taca, taca, me suena la cadera, modo más dulce que deseo en cadena. No sirven palabras, derroche, hot car. Pégate un poquito pa' que sienta mi calor. Es noche de sateo. Y si tú vas toda pa' casa, huele bicha, yo no quiero fronteo. Te la jodemos bien Una curiosita que pregunta quién soy. Cero cirugía, but I'm still so gorge. Tengo siete machos, but I'm still not yours. Quiero no la fashion, quiero no la couture. Quiero no la roca, pero roca bien pure. Si están llamando, dile que estoy de tour. Tienen a la Taichu sonando en Singapur. Y después voy pa' Malasia, Cuba, la Lumpur. Una batuela que dice pur pur. Te estás al aire vestido púrpura. Mira que la vela, mira cómo murmura. Está ricota cuando la censuran. Sex appeal en total en mesura. Hoy es noche de sateo. Y si tú vas pa' casa, huele a bicha, yo no quiero fronteo. Te la jodemos bien feo. Hoy es noche de sateo. El que se tira malo cuando me pregunto, yo no creo en rodeo. Soy una tierra, un roneo. Hoy es noche de sateo. Si la viramos el cabrón tú y yo, y nos comemos bien feo. Y tú lo sabes que me atrevo. Le gusta cuando le doy eso. Y yo quiero cerrar con un personaje que para mí es una gran influencia y obviamente para muchas personas. He tenido la oportunidad de conversar con ella. De hecho, recordaba que por el COVID, el año pasado, cuando me dio a mí COVID, no pude ir a verla. No pude ir a verla a uno de los auditorios más bonitos de Chicago. Ella se presentó en un evento gratuito en el centro de la ciudad de Chicago, en J. Pritzker Pavilion, en una serie de música que hacen acá los lunes, Millennium Park Music Series. Ana Tijoux, no la pude ver, pero la verdad me emociona mucho y yo creo que nos emociona a todas, a todes, este regreso, ¿no? Y a mí la verdad que me puso muy alegre porque yo dije, wow, qué manera de regresar, qué manera de decir, sigo siendo relevante, ¿no? No solamente dentro del hip hop, en donde ha resaltado, pero dentro de la música global. Ana Tijoux, quien es una música chilena francesa, un ícono del hip hop, que en esta ocasión tiene una presencia muy renovada también, que le ha servido, yo creo, estos años que no ha publicado un álbum después de 9 años. Creo que ese tiempo también ha sido como parte de su crecimiento y yo creo que es muy notorio en esta nueva canción que lleva por título Niñe, que es un adelanto de lo que será su próximo álbum, Vida. Y además está en un gran momento Ana Tijoux porque acaba de publicar su libro de memorias, Sacar la voz, que anda presentando por allá en Chile. Pero de esta nueva canción, que además es muy bailable y que en el video tiene una coreografía hermosa y que yo creo que tiene mucha representación del presente, ¿no? También sociopolíticamente hablando. Y ella comenta que esta canción nació como un manifiesto al niñe que todos llevamos dentro. Ese ser humano que es capaz de soñar y construir castillos infinitos de humanidad y amor. Y yo creo que esta canción también tiene que ver por todas estas migraciones y todos estos niñes que hemos visto en la frontera, ¿no? Entonces creo que también es una canción muy relevante del presente, ¿no? De lo que estamos viviendo en el tema de la migración. Y yo creo que también ella propone, o sea, esta migración propia, pero también dentro del sonido. O sea, encontramos una canción que no solamente tiene ya como que este sello de hip hop de ella, pero también es muy experimental. O sea, hay inclusive estos tintes de que hacen eco al reggaetón o a la música tropical. Pero sí me suena y tiene que ver con su libro de memorias, donde también narra cómo la han impactado otros países, ¿no? Otras músicas de otras culturas. Entonces yo siento que todo eso se engloba en esta canción, ¿no? Como que lo que ha sido este recorrido de ella, de Ana Tijoux. Así que pues quiero cerrar con esta canción. Ella es Ana Tijoux y esto es Niñe. Se mueve, mueve, cuando llueve, llueve. De esta agua bebe, saca lo que te duele. Tu latido. Son latidos de hormiga levantando los ladrillos. Tu tambor retumba con platillo. Canta por los bosques, salpica con los grillos. La pluma y el puma, la bruma, la rumba. Zumba con la cumbia, en la ultratumba. El sol te acompaña con el dulce de la caña. Subirá tú la montaña entre maleza y maraña. Sube la cima, súbete a la tarima. Toma la pala, sube escala hasta la colina. ¿Qué? Y viento cala, respira, exhala. Si algo ataca tú mantén la calma en mí. Míralo, siéntelo por el suelo. Transpira, respira el cielo, ¡vámonos! ¡Niña! Aquí, que el fue fuego encendí, fruta recogí solo para ti, ti. Tira de la cuerda, viene una tormenta, viene pa' limpiar al hombre con su metralleta. Tú lleva el polen de flores de primavera, que nutre la tierra, alimenta la sierra, habla con el viento. Cuando pierda fuerza, sube a paso firme hacia la cordillera. Tanta gente escapando en patera porque algunos se enamoraron de guerra, disparando muerte. Pero las ideas se plantan, se alzan, levantan, se cantan y bailan, por eso las matan. La vida les da miedo y tú llevas fuego que late con tus dedos. Tienes los ojos de tu abuela que tú portas poderoso. Somos roca que alborota, brota. Niña. El río que esta agua te dará, la lluvia, la brisa, la vida, mi niña. No pierdas la risa, mi niña, mi niña. En esta edición de mayo les entregamos a través de Músicas al Frente un breve panorama de lo que está sucediendo con estas músicas de América Latina y otras partes del mundo. Les invitamos a compartir este podcast y también a compartir las canciones, que también se comuniquen con las artistas que escucharon. Así finalizamos. Y últimas palabras que quieras agregar, Zoila. Agradecerte a ti, Ro, agradecer también a Cari. Hoy día no nos pudo acompañar, la extrañamos mucho, esperemos que esté en la siguiente edición. Y agradecer también a ustedes por su sintonía, a ustedes por escucharnos también en Spotify. Y bueno, súper feliz de seguir con esta edición de mayo. ¿Qué nos traerá junio? Me da mucha, mucha curiosidad. Y simplemente pedirles por favor que nos sigan a La Antígona. Estamos como @laantígona.periodismo en Instagram, en Facebook y en Twitter como @laantígona. Y gracias, gracias nuevamente. Muy bien. Y sí, la verdad es que he estado viendo y felicidades. Ya tienen como una página renovada. Hay muy buenos reportajes, ¿no? También desde perspectiva de género. Así que por ahí sigan a La Antígona. Sigan a Sonoridad MX en las redes sociales y a Domingos en Bócalo. También nos encuentran en todas las redes sociales. Bueno, gracias. Que tengan feliz fin de mes y feliz inicio de junio. Y ya nos escuchamos en la siguiente edición de Músicas al Frente. Gracias. Chao. Estás escuchando a Domingos en Vocalo.